Vamos a dejar ahora en el uso de la palabra a Andreína Flores, de Radio Francia Internacional. Buenas noches, presidente. Andreína Flores, de Radio Francia Internacional y Hola. RCN Radio de Colombia. Usted ha hablado de un resultado de un 5,4 millones de votos para el Partido Socialista Unido de Venezuela contra 5,3 millones de la Mesa de la Unidad, y la diferencia entre ambas cifras es de apenas 100.000 votos. Y para muchos, sobre todo aquellos que nos escuchan en otros países, es difícil de entender que obteniendo casi el mismo número de votos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición haya alcanzado 37 escaños menos que el PSUV. Me pregunto si se estaría confirmando la tesis de la oposición que sostiene que la redistribución del peso de los circuitos electorales se hizo con toda la intención de favorecer al PSUV, o que quizás, peor todavía, que el voto del PSUV sería el que vale por dos. Y también quería preguntarle sobre una noticia que es actualidad en toda Colombia. De hecho, nos están escuchando en vivo a través de RCN en la radio. La senadora Piedad Córdoba fue destituida por la Procuraduría de Colombia e inhabilitada por 18 años. Usted, que es tan allegado a la senadora Córdoba, ¿cuál sería su reacción sobre esta decisión? Gracias. Radio Francia, yo hace poco hice una crítica, estoy esperando que Radio Francia me responda, ¿no? ¿Tú recuerdas eso, no? Mentiras que ustedes transmiten pero sin rubor y después no responden. Uno incluso dice, bueno, ojalá me responda. No, nadie responde, entonces se quedan callados, transmiten mentiras y después silencio. Ahí es donde yo digo, oye, reflexionen, seamos honestos. Tengamos vergüenza, tengamos ética. Ética. Esa es una radio que... Bueno. Yo espero que ¿tú de dónde eres? Venezolana, ¿sí? ¿Tú conoces bien esta constitución? Seguro. No quiero hacerte dos preguntas porque ustedes se escudan a veces. No, yo soy el periodista. Yo creo que tú no la conoces porque la respuesta está ahí. Tu pregunta a mí me deja ver que ignoras un poco de cosas, ¿no? Sí, por favor, tienes derecho a réplica. Por favor. ¿Cómo es que tú te llamas Andreina? Dime. Andreína Flores, sí. Correcto. En realidad, si yo conozco o no conozco la Constitución, sería irrelevante. Yo hago la pregunta en nombre de las personas que están escuchando a través de Radio Francia Internacional y de RCN la radio, que no están, por supuesto, familiarizadas con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo se explica ese fenómeno de que casi con 100.000 votos apenas de diferencia, la oposición haya alcanzado 37 escaños menos? Eso es todo. Es la forma de protegerse que tienen ustedes normalmente, ¿no? Cuando uno los increpa, ¿no? Al debate, a la cosa. No tiene importancia que yo conozca o no conozca la cosa. Claro que para mí tiene importancia como venezolano, para ti también debería tener alguna importancia. Y para quienes te oyen, ¿cómo tú vas a decir? Bueno, yo te respeto todo lo que tú digas, pero que no tiene importancia. Mira, ¿qué pensarán los que te oyen? Que no tiene importancia para una venezolana conocer la constitución de su propio país. Solo para que reflexiones, Andreina. Si tú quieres, si no quieres, bueno, ciérrate nada más, ¿no? Correcto. Fíjate. Yo estoy seguro que tú sabes la verdad. Quiero creerlo, pues. Yo quiero creer que tú sabes la verdad y que tú tienes conocimiento para responder esa pregunta tú misma y explicarle a tu audiencia de qué se trata la cosa, ¿no? Ok, yo voy a retomar entonces lo que dije, aparte de lo que dije al comienzo, ¿verdad? De mi intervención. Tú oíste bien, estabas prestando atención, ¿sí? Porque yo creo que parte de la respuesta está en toda esa intervención que yo hice. Creo yo. Si tú tomaste nota, estabas atenta, creo que sí, estás ahí, no te has levantado desde que llegamos, ¿eh? Entonces haces una pregunta configurada ahí de manera extraña. Sí, cómo no, claro que me parece. Fíjate, yo voy a buscar la mejor manera de responderte, tengo que pensar, ¿no? número de votos. ¿De dónde alguien puede pensar que la cantidad de diputados en unas elecciones que son circuitales, ¿eh? Sí, 70% de los electos, por eso digo, te sugiero que tú investigues un poco más, porque esa pregunta está hecha como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica. O sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que aquí pasó. Como si vivieras en la luna, o por eso te pregunté de dónde tú eres. Andreína. Toma café, Andreína. Llegó el café. Ella quiere que yo le responda como ella quiere. Correcto, correcto, correcto. Yo tengo el temor de que yo te responda aquí media hora haciendo un esfuerzo y tú igualito. Tengo el temor, ¿sabes? Porque yo hablé aquí como una hora. ¿Cuánto hablé yo? Y bueno, y además de todo lo que tú tienes que saber, tendrías que saber. Yo hice un esfuerzo, como lo dije, para aportarle a ustedes, a todos, alguna información que pueda ser útil para su análisis sobre lo que aquí ocurrió ayer. Ok. Entonces, el 70%, 110 diputados, no tienen nada que ver con la votación nacional, compatriota. ¿Usted sabe eso? ¿Y por qué, si tú sabes eso, haces la pregunta? Pues, o sea, no entiendo tu pregunta, si tú, a menos que seas una ignores totalmente de lo que estás hablando, chica. Ok, está bien. De ahí nadie te va a sacar. Ese es un disco que tú tienes pegado ahí. Es un disco que tú tienes ahí, lo pega. ¿Eh? ¿Cómo? Ahora se siente ofendida ella. ¿Eh? Se siente. Yo no te estoy diciendo ignorante a ti. No manipules. Tengo el temor de que tengas ignorancia en este tema. No es lo mismo decir eso a decirte ignorante. No me vengas a decir que te estoy faltando el respeto ahora, porque no lo estoy haciendo. ¿Eh? No lo estoy haciendo. Bien, pero a mí me gusta, ¿sabes? Me apasiona el debate, ¿sabes? Me apasiona, pero me apasiona también que conseguir gente que asuma. Lo que pregunta, la responsabilidad de lo que tú dices, pues, ¿no? Delante de todo un colectivo, ¿eh? Bien, y no que saques, entonces, ¿no? Que alguna, de repente uno dice a alguien, ¿no? Que soy una mujer, me irrespetó, soy mujer, no en este caso tuyo, pero he vivido cosas así, soy mujer, soy periodista, me irrespetó, me llamó ignorante, no, tú ya, incluso repreguntándote, tratando de buscar el fondo de tu pregunta. Ahora, si tú sabes, como yo creo que todo el mundo sabe, y no puede ser que tú no sepas, que estas elecciones están montadas en un método que no es el único país en Venezuela que así ocurre. Tú te vas a Europa, te vas a Brasil, te vas a Argentina, te vas a Estados Unidos, te vas a Francia, te vas a cualquier parte. Por eso tengo el temor de que tú no tengas información sobre esto, ¿eh? Y es una elección que no tiene nada que ver con la cantidad de votos, de la sumatoria de uno y el otro, Andreína. 70% se eligen en una circunscripción.